¿Cómo te está tratando el aislamiento social obligatorio? Mira, bien, bien. Casi todos los compañeros de la Biblia no, estamos conectados y nos está tratando bien. O sea, seguimos trabajando a distancia, digamos. Vamos, buscamos material y nos traemos para trabajar. Seguimos conectados, creando cosas. Pero bueno, obviamente que hay un gran bajón en la gente respecto a que, bueno, que muchas personas, especialmente vinculadas a la biblioteca, que trabajan por sus propios, digamos, que son autónomas, son artistas, dan talleres, y bueno, no todos estamos en las mismas condiciones en este aislamiento, ¿viste? Porque muchos de los compañeros de los artistas, si no trabajan, no comen, digamos, como un montón de gente de este país. Entonces, bueno, está muy dispar el tema del aislamiento y la verdad que sabemos que es necesario, pero también a muchos les está costando muchísimo. Ahora se largó el programa nacional Seguimos Educando. Queríamos saber tu opinión. Y a mí me pareció, yo lo estuve escuchando estos días en radio, estuve viendo programas en televisión y me pareció fantástico lo que se está produciendo. Me parece importantísimo que no sea solamente por internet, sino que sea en radio, en televisión, o sea, por todos los medios. Y la verdad que lo que he visto, lo que he escuchado, me pareció hermoso. Y me gustó mucho también que nuestra radio, la comunitaria del Oeste, se sume con estas particularidades de hablar con los docentes de la zona, de que se pasen audios de las cosas que están pasando en las escuelas, porque parece que al no estar la gente en la calle o en actividad, parece que no existiera. En realidad sí existe, sí se sigue educando, se siguen haciendo un montón de cosas. Decirte que, por ejemplo, en la biblioteca dijimos, bueno, no podemos parar el trabajo, bueno, vamos a seguir inventariando, vamos a seguir a ver, nos conectamos, nos preguntamos, y en realidad tanto las bibliotecas como las escuelas son lugares esenciales y necesarios. El otro día hablábamos con un compañero, decía, ¿cómo la biblioteca en estos momentos no fue declarada como un lugar de necesidad esencial, ¿no? Y ahí esto lo voy a conectar con algo que tengo ganas de decirles, ¿no? Porque, digo, para nosotros es esencial, y seguramente en estos momentos de donde uno se tiene que quedar en su casa, donde se tiene que cuidar, seguramente en estos momentos va a necesitar buenas lecturas. ¿Qué nos pasa? Que no podemos ir a buscarlos a la biblioteca. Entonces, a nosotros también se nos puso digamos, esta inquietud de, a ver, ¿cómo hacemos para que nuestros vecinos, nuestros amigos, los chicos que tienen que hacer tarea de la escuela, puedan leer, puedan tener acceso sin salir de su casa? Entonces, decidimos empezar a publicar por internet. Dijimos, bueno, pero pasa lo mismo que con la escuela, no alcanza porque no todos tienen internet. Entonces, bueno, nos pareció bueno grabar para radio y bueno, y echar mano de cosas que ya están grabadas, que ya están hechas también, preciosas. Entonces, bueno, la suerte de nuestra biblioteca también es que puede llegar a las familias, al igual que Seguimos Educando, también de dos formas. Una es por medio de la web y otra es por medio de la radio. Así que, de alguna manera, en la biblioteca se sigue trabajando, seguimos conectados con nuestros socios, quienes tienen acceso a la web, y a los demás seguimos conectados por radio. Entonces, bueno, nos parece que Seguimos Educando buscó muy buenas herramientas y la biblioteca también está buscando esas herramientas porque nos parecen muy adecuadas. Bien, estábamos hablando fuera del aire de que hay muchos talleristas que están grabando audio, están grabando textos, o sea, hay muchas ganas de participar en esto de repartir textos, lecturas y cultura en general. Sí, seguro, seguro. Cuando lanzamos la propuesta, por medio de WhatsApp dijimos, che, ¿quién tiene? Ay, gracias, decía todo el mundo. Invitamos a socios también. Gracias, gracias por invitarnos, porque hay una avidez. Decir, che, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Eso también nos resultó muy interesante y lo charlábamos mucho con otros compañeros. Es decir, apenas abrimos la propuesta, todo el mundo dijo, sí, lo hago. Y empezó a mandar audios. Y bueno, y vimos que era tan buena la llegada de esta propuesta que le empezamos a invitar a los socios también. Muchos socios que también mandaron. Y amigos que habían venido a hacer capacitaciones y, che, yo también puedo mandar. Bueno, cuestión que se hizo un batán de cantidad de historias, que bueno, que las iremos pasando, que no se llega rapidísimo con todo, pero bueno, las vamos a ir a continuar pasando así todos los días alguna. La verdad que también fue toda una cuestión, decir, che, bueno, ¿y qué? Y bueno, estamos todos en aislamiento, y todos somos diferentes, y todos tenemos nuestros gustos, entonces que cada uno grabe realmente lo que le gusta a él. No importa si es para niños, si es para adultos, que lo grabe. Después nosotros vemos el horario de en dónde saldría en la radio. Bueno, y eso también fue súper interesante, ese proceso fue súper interesante. El de yo quiero, yo tengo ganas, yo quiero ofrecer algo, quiero poner algo. Y en estos tiempos se ve mucho eso. Pero bueno, nosotros en la biblioteca como Martín cultivamos siempre las rosas blancas. Y tenemos muchos amigos. Y los compañeros que vienen, los talleristas, son gente sumamente solidaria. Entonces, bueno, fueron los primeros que se prendieron. Así que, bueno, eso fue una iniciativa preciosa. Muy lindo. Estabas hablando de lo que estaban haciendo en la biblioteca ahora en estos días de aislamiento. ¿Qué nos espera para cuando termine todo esto? Uf, una biblioteca nueva. No, mira, en realidad nos agarró muy como recién terminaditos de armar lo que creíamos una maravilla en la biblioteca. Nos pasó eso. Y nos costó al principio un montón entender qué es lo que nos estaba pasando con esto del coronavirus. Porque en realidad habíamos trabajado enero y febrero un montón con reuniones. Es más, nosotros las reuniones las hacemos en las veredas, las reuniones con los talleristas, porque nos parece que también nuestros vecinos tienen que ser parte de esto. Y también que vean que esto no es, ay, hicimos magia, fue divino, mira, se nos ocurrió esto, a ver, iluminado, sino que es un proceso que nos lleva mucho tiempo de reuniones. Entonces, bueno, estuvimos trabajando, teníamos una propuesta divina, una propuesta de artística para el 2020, maravillosa, con un montón de propuestas de acrobacia en las entrapecios. Incorporamos taller integral de circo, teatro para todas las edades de chiquito, música, iniciación musical, guitarra, teclado. Bueno, incorporamos talleres hermosísimos y todos los de promoción de lectura. Teníamos elaborado y escrito todo lo que se le entregaba a los socios con de qué se trataba cada taller. También talleres de oficio como joyería, serigrafía, para adultos. O sea, estaba súper, súper variado. Así que dijimos, ¡ay, qué divino! Empezamos a escribir, bueno, vino esta cuestión. Se nos ocurre esto de grabar, de decir, bueno, sigamos conectados. Y en el camino terminamos de elaborar una propuesta nueva para visita a escuela y estamos tratando de elaborar para los distintos ciclos que hasta el año pasado lo hacíamos para los más pequeños y vamos a incorporar este año para los más grandes. No sabemos cómo será la vuelta, la verdad que la incertidumbre que tiene el gobierno, los especialistas, es la misma que tenemos nosotros, no sabemos cuándo será. Pero sí sabemos que nos estamos preparando para el regreso y que estamos ansiosos de regresar y de reencontrarnos y de abrazarnos y de charlar y de que haya talleres, de que haya vida. La otra vez publicamos una foto hay un libro de Isol que se llama Vida de Perro, que para estas épocas también estaría bueno, porque los perros sí salen y nadie le dice nada. Entonces, bueno, le pusimos el Vida de Perro al perro que tenemos en la biblioteca, un peluche. Y le sacamos, pobrecito, tan solo le sacamos una foto. Y en realidad nos pasa eso, que por ahí vamos a buscar alguna cosita a la biblioteca, libros, para enmendar. Decimos, es que soledad, no se puede creer que en la biblioteca no haya bullicio, no haya risa, no haya gente aprendiendo cosas. La verdad que como que tenemos muchas ganas de volver, Tampoco sabemos cuándo va a ser, pero sabemos que va a ser. Entonces sí, nos estamos preparando para el mejor de los recibimientos. Así que bueno, esa es la idea. Claudia, ¿tenés alguna recomendación para hacer? Hoy, sí. En este tiempo de aislamiento uno necesita poder imaginarse cosas. necesarias, porque no las puede tener, no las puede tener a mano, entonces necesita inventarse cosas. Y una de las cosas es imaginarse luna, ¿vieron? De esto de la luna rosada y qué sé yo. Entonces el otro día buscando, digo, ¡ay, qué lindo libro este! La mejor luna de Liliana Bodoc. No se los voy a contar mucho, pero les digo, les doy un indicio. Es un libro para niños pequeños, como toda la literatura de Liliana Bodoc, maravillosa. Y bueno, cuando a veces las cosas están, uno las puede pintar, las puede imaginar, las puede soñar. Bueno, y ese libro seguramente lo van a escuchar en radio y lo van a ver también en la página de La Cachila. Y si ustedes tienen ganas, seguimos recomendando todos los días en la radio lo que después ustedes, los que tienen acceso, pueden verlo en la web. Ese es uno de los mejores libros que se nos ocurren. Y el otro es uno de Gustavo Roldán, que también compartimos hace poquito en el Facebook de la biblioteca, que es Las pulgas no andan por las ramas. ¿Vieron cuando uno le dice, no, no, no se puede, vos no podés, vos no sabés volar? Bueno, a ver, busquemos la forma. Esta pulga la encontró. Es un cuento bellísimo de Gustavo Roldán, de un escritor chaqueño, que también nos cuenta de estas cuestiones de cuando uno le dicen que no puede. Bueno, busquémosle la forma, busquemos forma de hacer, inventemos, imaginemos, y para eso la literatura es un gran sol, en estos tiempos. Así que como no podemos vernos ni abrazarnos, nos vamos a mandar cuentos y recomendaciones. Para demostrar que se puede. Por supuesto. Muchas gracias. ¿Alguna recomendación final a la gente que nos está escuchando? Que visiten el Facebook de la biblioteca y, por supuesto, que inviten a muchos amigos y vecinos a escuchar Aire Libre. Y cuando esté todo habilitado, a la Cachilo sin falta. A la Cachilo así, zumbando, golpando. Yo quiero hacer, yo quiero leer, quiero todo. Buenísimo, Claudia. Muchas gracias por ser parte y nos estaremos viendo cuando podamos. Con un saludo de codo. Capaz que un abrazo. Un abrazo. Capaz que cuando volvamos nos podamos dar un abrazo. Tal cual, sí. Buenísimo, Claudia. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahora escuchamos la recomendación de Claudia Martínez. La mejor luna. La mejor luna, de Liliana Bodoc. Pedro es amigo de Juan. Juan es amigo de Melina. Melina es amiga de la luna. A lo mejor por eso, cuando la luna empieza a perder su redondez, los ojos alargados de Melina hierven de lágrimas. Su tazón de leche se pone viejo en un rincón y no hay caricias que la alegren. Días después, cuando la luna desaparece por completo, Melina sube a los techos y allí se queda esperando que la luna regrese al cielo como aparecen los barcos en el horizonte. Melina es la gata de Juan. Juan es amigo de Pedro. Pedro es el dueño de la luna. La luna de Pedro no es tan grande ni tan redonda. Tiene color de agua con azúcar y sonríe sin boca. Y es así porque Pedro la pintó a su gusto en un enorme cuadro nocturno, mitad mar, mitad cielo. Pedro, el pintor de cuadros enormes, pasa noches enteras en su balcón. Y desde allí puede ver la tristeza de Melina cuando no hay luna. Gata manchada de negro que anda sola por los techos de las tejas. ¿Les dije que Melina es la gata de Juan? ¿Les dije que Juan se pone triste con la tristeza de Melina? Juan se pone muy triste cuando Melina se pierde en el extraño mundo de los techos, esperando el regreso de la luna. Y siempre está buscando la manera de ayudar a su amiga. Por eso, apenas vio el nuevo cuadro que Pedro había pintado, Juan tuvo una idea. Y aunque se trataba de una luna ni tan grande ni tan redonda, color de agua con azúcar, podía alcanzar para convencer a Melina de que un pedacito de mar y una luna quieta se habían mudado al departamento de enfrente. Juan cruzó la calle, Subió 7 pisos en ascensor y llamó a la puerta de su amigo. Pedro salió a recibirlo, con una mano verde y otra amarilla. Juan y Pedro hablaron durante largo rato y al fin se pusieron de acuerdo. Iban a colgar el enorme cuadro nocturno en el balcón del 7º piso para que desde los techos de enfrente, Melina creyera que la luna estaba siempre en el cielo. Eso sí, tendrían que colgarlo al inicio de la noche y descolgarlo al amanecer. Pedro, el amigo de Juan, es un pintor muy viejo. Juan, el amigo de Pedro, es un niño muy niño. La luna del cuadro no es tan redonda ni tan grande. Y Melina, la gata, no es tan sonsa como para creer que una luna pintada es la luna verdadera. Apenas vio el cuadro colgado en el balcón de enfrente, Melina supo que esa no era la verdadera luna del cielo. También supo que ese mar, aunque era muy lindo, no tenía peces. Entonces la gata inclinó la cabeza para pensar qué debía hacer. ¿Qué debo hacer?, pensó Melina para un lado. ¿Qué debo hacer?, pensó Melina para el otro. La luna está lejos y Juan está cerca. Juan es capaz de reconocerme entre 1000 gatas manchadas de negro. Para la luna, en cambio, yo debo ser una gata parecida a todas en un techo parecido a todos. Y aunque la luna del pintor Pedro no es tan grande ni tan redonda, es la luna que me dio el amor. Melina es amiga de Juan. Juan es amigo de Pedro. Pedro es amigo de los colores. Juan creyó que un cuadro enorme podría reemplazar al verdadero cielo, porque para eso están los niños, para soñar sin miedo. Melina dejó de andar triste en las noches sin luna porque para eso tenía la luna del amor. Y Pedro sigue pintando cielos muy grandes porque para eso están los colores, para acercar lo que está lejos.